sobre la hora. 8 años de charlas, mate y bizcochitos por Radio Splendid. AM 990. Se va a emitir las órdenes a las empresas para que refacturen con las tarifas del cuadro tarifario anterior y que en los próximos días se vaya normalizando en ese sentido las tarifas, las facturas que no se han pagado y demás. En segundo lugar, también deja claro que lo no residencial está vigente y es válido, y eso también creemos que es importante porque también da certidumbre sobre ese punto. Y por último, que tal como nos pide el fallo de la Corte, estamos hoy convocando a audiencias públicas en el término más breve posible que permite la ley, que son más o menos 3 semanas. Obviamente que todos tenemos que tener una posición de alternativa ante una decisión que no está bajo nuestro control y que tampoco lo explicitábamos porque era una forma de estar presionando sobre la Corte Suprema de Justicia. Hoy estamos aplicando lo que es la consecuencia de este fallo de la Corte Suprema de Justicia y pensamos que es bueno que ahora haya claridad sobre el tema, porque de ahora en adelante sabemos que, aunque nuestra interpretación fue distinta, cuando haya una afectación por parte del Estado de un precio de mercado, como es el caso en el precio del gas, en el costo de generación de electricidad, se solicita que haya una audiencia pública previa. Por lo tanto, eso va a ser a partir de ahora el plan de gobierno, llámelo A, B o C. Ahí escuchábamos a Marcos Peña, el jefe de gabinete, también a el ministro de Energía, Juan José Aranguren, sobre lo que tiene que ver con algo que se tituló desde el día jueves a esta parte como un duro revés contra el gobierno, lo que tiene que ver con el freno al tarifazo de gas. Lo cierto es que hay amplios sectores de la economía que han quedado afuera de la exhibición, de la posibilidad de no pagar este tarifazo. Así que estaremos escuchando diferentes opiniones que tienen que ver sobre esto. Sí es importante destacar que en el marco también de lo que tiene que ver con estos con esta luz verde para muchos reclamos ciudadanos que tienen que ver con las, o sea, y además con la obligatoriedad de la realización de las audiencias públicas, por ejemplo, las pymes, que es la Cámara que nuclea las pequeñas y medianas empresas, de hecho la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la CAC, están evaluando volver a la justicia para frenar la suba de gas que los afecta a ellos como pequeñas y medianas empresas. Bueno, vamos a estar comentando alguna de estas cosas en este ping-pong. No sin antes recordarte que nuestros teléfonos son 4010-7121, 4010-7158. El primer testimonio corresponde a Pablo Abramovich, él es secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense, y lo consultábamos un poco porque esto que decías recién, Corina, y que fue una lectura general, ¿no?, de este fallo como una derrota política del gobierno, quizá en parte por una lucha que el propio gobierno dio, que no supo en esto que escuchábamos recién, un poco la pregunta de uno del periodista a la que responde Aranguren era... ¿Por qué no vieron de dar marcha atrás antes? Porque, a ver... O convocar audiencias públicas antes también, digo, era como simples, o arrancar por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Esto de decir, a ver, si ellos hubieran llamado a audiencias públicas, si cuando se hicieron los primeros cuestionamientos, antes que todo llegara a la justicia, hubieran regulado un poco, y no decir esto, bueno, va a ser del 400, del 500%, uh-huh. El por famoso ahí. Si pasa, pasa, que lleva... Sí, sí, la práctica... Claro, pero esta vez no pasó. Exactamente. Y pareciera ser la primer cosa importante, o la primer batalla fuerte que da el gobierno, que no pasa. De alguna manera podría hasta recordar lo que fue para el gobierno de Cristina Fernández, la 125, uh-huh. ¿No? Digamos, una lucha que por ahí se da... Y cuando se pierde, se convierte en una derrota estrepitosa. Sobre las implicancias políticas, entonces nos va a hablar Pablo Abramovich, secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense. Existía una presión social muy fuerte para que la Corte tome una decisión en el sentido del que la tomó. El nivel de preocupación y de malestar en la sociedad, producto de un aumento brutal de no solo del gas, sino también de la luz y del agua en algunas jurisdicciones, plantearon una situación de crisis en la cual había miles y miles de familias que no garantizaban poder sobrellevar esta situación, hicieron que la Corte de la Nación tenga que tomar forzada una decisión, también cuestionando metodológicamente un procedimiento que el gobierno había decidido hacer, ignorando muchas de las previsiones que planteaba la ley en materia de audiencias públicas, en materia de consulta. Así que nosotros creemos que, a pesar en contra de lo que se esperaba, que se esperaba por ahí una solución intermedia por parte de la Corte decide hacer avanzar con este fallo, que retrotrae la discusión a unos meses atrás y obliga al gobierno a replantear el escenario en materia de tarifas que había planificado para este año. Indudablemente que siempre el poder político tiene un montón de herramientas para presionar al Poder Judicial, pero también el Poder Judicial también hay que entenderlo como un actor político y como uno de los poderes del Estado que también toma decisiones, si bien revisando o limitando las decisiones de otros poderes, efectivamente toma decisiones y en este sentido creemos que la Corte tenía presión del poder político, pero también tenía una enorme presión social, hubo niveles de movilización y de reclamo muy grandes en estos últimos meses, que también el Poder Judicial y los jueces de la Corte reciben, no solamente es el Poder Ejecutivo el que reclama, y en esto también se juega el prestigio y hasta la supervivencia política de uno de los poderes del Estado, más allá de que los jueces no pueden ser removidos salvo situaciones de mal desempeño. Con lo cual, evidentemente, esas presiones existieron porque el Poder Ejecutivo Nacional se jugaba gran parte de sus cartas de planificación en materia de gasto público con esta reconfiguración de tarifas que ahora tiene que desandar y planificar de otra manera. Era Pablo Abramovich, secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense. Otro de los temas que se metió también por en esta discusión tiene que ver con el reclamo que aprovechó para hacer la Corte Suprema sobre lo que tiene que ver con el Defensor del Pueblo, un cargo que sigue vacante desde el 2009, justamente por la falta de acuerdo político entre los diferentes bloques legislativos. Así que, bueno, se está, parece, negociando, se están realizando reproches que tienen que ver con eso. Pero, bueno, también puso la Corte Suprema el punto sobre esta ahí, que tiene que ver con, dicen, poner en conocimiento al Congreso de la Nación sobre la necesidad de dar cobertura al cargo de Defensor del Pueblo. Es parte del aleccionamiento que intentaron hacer también los 5 jueces de la Corte sobre un punto que es muy importante a la hora de pensar en los intereses del pueblo, como este tarifazo. El próximo testimonio tiene que ver con Juan José Sisca, él es secretario nacional de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, APYME, que ellos quedan excluidos, ¿no? De esto, o sea, para ellos los 1.200 pesos de la factura de FEDE, ellos... Todos quedan excluidos menos las residenciales, las categorías, claro, residenciales. Ellos quedan excluidos del beneficio. Es lo mismo la fábrica de Ford que una pyme de la vuelta a tu casa. Sí, que el club de barrio de tu casa que Ford, que Chevrolet, que Kraft, no sé, es lo mismo. Sobre la situación de las pymes, vamos a escuchar entonces a Juan José Sisca. Esto nos ha excluido y esto pone en peligro muchos puestos de trabajo, sobre todo en las pymes, porque las grandes empresas lo van a resolver seguramente aumentando los precios, pero las pymes que no tenemos esa posibilidad y que, además de no querer hacerlo, no tenemos esa posibilidad, evidentemente, con la suma de la inflación, la entrada indiscriminada de productos importados, terminados importados, las altas tasas de interés y la tarifa en ese nivel, hace que las muchas pymes industriales y comerciales sean inviables. Por lo tanto, es seguro que se van a generar cierres de pymes y pérdida de puestos de trabajo, conformando un círculo vicioso realmente que impacta muy fuertemente en la economía, digamos, ¿no? Lo que dice la Corte es que se refirió directamente a las residenciales por el hecho de que se pueden, en lo residencial, se pueden hacer reclamos colectivos. En el caso de las pymes y en el caso de los comercios, son individuales las presentaciones que deben hacer. Nosotros creemos que tanto el poder político como el poder legislativo son los que tiene ahora en sus manos, y tendrían que hacerlo muy rápidamente, salvar este tema, ¿no? Lo de la audiencia pública, como no es vinculante, y con lo apresurado del tema, el gobierno seguramente lo ha hecho con la intención de pasada la audiencia pública volver a aumentar. Porque ayer en las declaraciones han dicho muy claramente que el aumento que habían hecho era gradual, que el precio de boca de pozo de mercado es muy superior al precio que estamos cobrando nosotros, que está cobrando el país, el ministerio, ¿no? Cosa que no es cierto, pero que van a tratar de demostrar con números. Por lo tanto, yo digo, este alivio para los residenciales creo que va a durar poco tiempo, lamentablemente. Bien, ahí escuchábamos a Juan José Sisca de APYME. Y esto que planteaba es una preocupación que uno puede tener, decir, bueno, llaman a audiencias, se arman expositores, consiguen un par de expositores que digan lo que el gobierno y las empresas están buscando, y finalmente te ponen el mismo aumento, y esta vez por vía legal, como debieron haberlo hecho. Le preguntábamos esto: ¿qué posibilidad hay que falle la corte en que las audiencias den esto y que se termine implementando el tarifazo? Se lo preguntábamos a Pedro Sisti, él es abogado, él es quien llevó adelante la causa en La Plata, sí, de que el Tribunal Federal de La Plata anuló el tarifazo, sí. Él es patrocinante de el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad, CEPIS, y a él le preguntábamos: ¿hay posibilidad de que mediante audiencias públicas se termine convalidando esto que se quiso hacer de prepo? Jurídicamente sí, políticamente no. La sociedad no, hubo un rechazo muy claro, con lo cual te diría que, pero jurídicamente nada se los impide, salvo que se demuestre después que es irrazonable la suba, que se arriesgan a eso, si suben en exceso, que se demuestre que no tiene ningún tipo de fundamentación. Lo primero que van a tener que hacer es poner a disposición los números para que los vea toda la gente y opine en la audiencia pública. Y más allá de eso, se demuestra que es irrazonable, por ejemplo, cuando a jubilados les llegan 7.000, 8.000 pesos de gas, cuando una casa común le llega más que un salario mínimo vital y móvil de gas o de luz. O sea, hay casos evidentes, y después habrá que ver los casos concretos cuando exceda la capacidad, digamos, de pago de las personas, o sea, sinceramente. ¿Por qué decidieron no hacer la audiencia pública? Sinceramente habría que preguntárselo a ellos. Ellos insistieron constantemente en que no era un requisito necesario, en que no era la revisión integral, todos los argumentos que la Corte desechó. Con lo cual, evidentemente, ahí hubo un error en el diagrama de la política. Yo sí te puedo decir que acá las audiencias públicas nunca han tenido la importancia, o no le hemos dado la importancia que tienen, y son algo que hace esencialmente, justamente, a la razonabilidad. Es el momento de mostrar la razonabilidad de la suba. Entonces, bueno, creemos que esto es importante, porque también va a traer otro tipo de participación cuando llegue el momento. Sí, pero como decía el entrevistado anterior, al que acabamos de escuchar, las audiencias públicas no son vinculantes, o sea que son exposiciones para fijar posiciones, para fijar hasta montos, esto y lo otro. Después las partes, como decía él, desde lo político es medio imposible, después las partes, o sea, en este caso la política es la que toma decisiones, ¿no es cierto? Sí, sí, así es. Otro de los argumentos que daba el gobierno hasta el jueves, pero una de las formas que daban, entiendo, por un lado, para presionar a la Corte de que para que fallara en el sentido contrario al que lo hizo, y por otro lado para convencernos a los usuarios que que había que pagar eso, que vos tenías que pagar los 1.200 pesos de gas que te llegaron, uh-huh, Fede, aunque no estés todo el día en tu casa. Se planteaba que si eso no sucedía, económicamente se venían poco menos que las 7 plagas de Egipto. ¿Sí? Que nos íbamos a quedar sin luz, sin gas, que la inflación iba a ser de el 40% todos los años, que Le preguntamos sobre... concretamente, Prat-Gay declaró, si no podemos aumentar las tarifas, no va a haber dinero para la obra pública, no va a haber tanto dinero, digamos, le bajó el precio a lo que es el futuro del país, que es obra pública, trabajo, etcétera, etcétera. Exacto. Consultábamos con esto, decir, bueno, a ver, ¿cuánta razón hay en eso? ¿Cuán razonable es ese argumento? Lo consultamos con Claudio Lozano, él es economista, es diputado nacional, mandato cumplido de Unidad Popular, y este era el análisis que hacía. Esto es un problema para las finanzas del país a partir del embrollo que armó el gobierno y de la manera en que le quitó recursos al Estado. Si no se hubieran reducido las retenciones a los ojeros y a las mineras, por ejemplo, el agujero fiscal no tendría por qué pretender cubrirse con el ahorro que implicaba reducir los subsidios en las tarifas. Una de las cosas que el gobierno tiene a la mano para resolver de manera más o menos razonable y justa lo que le plantea el fallo de la Corte es colocar, no a todos, pero sí a los ojeros y a las mineras, las retenciones en los niveles que estaban. Ahí recuperaría una cantidad muy importante de recursos que seguramente le permitirían sostener el problema. En segundo lugar, buena parte de las cuestiones el gobierno las está cubriendo con deuda, así que no entiendo por qué razón se preocupa tanto en este caso. Lo que está claro es que el gobierno ha hecho las cosas mal y ha armado un tarifazo pensando en el interés de las petroleras y no en el interés de los ciudadanos de a pie o de las empresas o de los distintos sectores productivos, y que ciertamente esto es lo que el fallo de la Corte le plantea. Un aumento que además le está retribuyendo a las empresas que producen gas un valor que está prácticamente un 200% arriba del precio existente a nivel internacional. Mientras a nivel internacional estamos con el millón de BTU en 2,8 dólares, en la Argentina les estamos reconociendo 7,5 dólares. La locura acá es discutir con las petroleras una relación distinta, que significa o bien aceptan tomar en cuenta que tienen costos más bajos en la producción del millón de BTU y consecuentemente trabajan con un nivel de retribución menor y consecuentemente los problemas de la tarifa van a ser distintos, o de lo contrario se reestatiza el sector productor de hidrocarburos para que en todo caso volvamos a tener la normalidad que corresponde. Lo que está fracasando acá es el desquicio que armó el proceso privatizador en la Argentina, la anarquía del sistema y el papel dominante que las petroleras privadas han adquirido, cobrando tanto por el barril de petróleo como por el millón de BTU de gas, valores que superan con claridad lo que se están pagando a nivel internacional. Era Claudio Lozano, entonces, diputado nacional, mandato cumplido de Unidad Popular, economista, bueno, una voz de consulta constante de este programa para todo lo que es cuestiones de materia económica, porque, nada, además de saber, sabe explicar, es bastante didáctico. En los próximos días, a mediados de septiembre, más o menos para cuando se estén empezando a desarrollarse las audiencias públicas, van a estar llegando las facturas actualizadas, donde obviamente se va a medir todo lo que se consumió desde más o menos abril, mayo, que fue cuando nos llegaron las últimas facturas. Hasta ahora eso habrá que pagarlo y luego se verá el cuadro tarifario. Esto recordemos que corresponde solamente al gas, ¿sí? Hay cuestiones pendientes por el tema de la electricidad y corresponde solo al 2017, ya que esto se había planteado que era como la primera etapa y que el año que viene habría nuevas actualizaciones tarifarias, con lo cual habrá que estar atentos a ver lo que sucede con eso. Seremos casos testigos, me imagino, nosotros y los oyentes que a quienes tienen, pongamos a Chechele como el caso ejemplo, quienes Gracias. Tengan ahí la factura guardada en la cocina para verla de 1.200 pesos o más o menos, también se pueden comunicar con nosotros al 4010-7121, al 4010-7158. Yo hace 3 o 4 meses que no pago el gas, porque no me llegó ninguna factura de gas. Pero hace 2 años, siempre pongo el mismo ejemplo porque todavía no pude sobreponerme, hace 2 años, en julio, pagamos 1.200 pesos, así que la verdad que estoy aterrada sobre lo que pueda llegar, sobre las más de 4 cuotas voy a necesitar para poder pagar la hora. En la hora 12 para pagar el gas.